Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra semana más nos acercamos a estar en tu compañía en este programa que ya casi está rozando los 30 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Ya nos conoces, estaré contigo la próxima hora en esta emisión dedicada al rock nacional, a las bandas más underground, a las bandas independientes, a las bandas que no tienen hueco en otros espacios y que desde aquí, desde nuestro programa, queremos darle la visibilidad que se merecen. Te habla David Calderón y, como bien te digo, estás ahora mismo escuchándonos en tu FM preferida, en tu también página web preferida o a través de tu app preferida. Tenemos ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com para que te nos hagas llegar tu material, nos hagas llegar tu música, en definitiva, te pongas en contacto con nosotros. Y ese blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas más largos con entrevistas de muchas de las bandas que te traemos habitualmente a nuestro espacio, a nuestro programa, y que intentamos, como bien sabes, darle esa visibilidad y esa oportunidad que nos da el después de la habitual escucha de esta hora. Para comenzar, nos vamos a centrar en Madrid, nos venimos a un gran clásico, a una banda que desde hace muchos años conocemos y que tienen nuevo trabajo discográfico en la calle. Te hablo de Leyenda, Cuentos Asombrosos, un trabajo que hace un guiño al séptimo arte en temas como La Bella y la Bestia, Lady Halcón, Las Mil y Una Noches o Las Chicas de California. Cuentos Asombrosos, séptimo trabajo de Leyenda que nos va a hacer conocerlo por primera vez en el programa. Y Mi Última Noche en Alejandría es uno de los temas que componen este Cuentos Asombrosos y que te propongo para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas escuchando a los madrileños Leyenda. We'll be right back. Excelente, nos ha gustado mucho esta nueva proposición, séptima proposición, Cuentos Asombrosos de los madrileños Leyenda, una banda que sigue teniendo el heavy rock, el heavy metal épico por bandera y nos propone desde luego auténticos himnos para poder corear en el directo. Para este caso nos vamos hasta el otro lado, aunque ha sido en este caso editado por el sello Fish Factory, del músico sudamericano Nilber Pérez, que a través del Living in the Side nos acerca una excelente obra en inglés del hard rock e incluso el AOR de factura norteamericana, donde han colaborado más de 20 músicos de diferentes países de su lugar de donde él se encuentra, en Perú, gente como Brasil, Colombia, Chile, pero también del viejo continente, de Suecia o Suiza. Como te digo, un trabajo de altos quilates del cual nos vamos a quedar registrando Keep the Dreams Alive, como te digo, de este músico peruano que es Nilber Pérez. Better, it's hard to hold on thoughts. Words can hurt the heart and drive intenso, desde luego, y que aparte de, como bien te decía anteriormente, yo creo que también el continente europeo tiene aquí su reclamo y su protagonismo, con Nilber Pérez, como bien has escuchado en este interesante y muy recomendable Living in Desire. Volvemos a nuestro país, volvemos a Madrid, en este caso con lo que es la nueva obra de Sonus Delay. Si quieres saber más sobre esta formación, te digo que los estuvimos entrevistando y puedes buscarlo en nuestro podcast. Ya sabes, Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano. Super S es su nueva propuesta fonográfica, en este caso de este quinteto madrileño. El séptimo de los cortes es el que te propongo, El cielo en dos, para que conozcas Super S, como bien te digo, de estos madrileños, también veteranos, que son Sonus Delay. ¡Gracias! Y parece que el foro está hoy que no se quiere mover. Otra banda madrileña, en este caso un trabajo que nos dejaron ya que te presentábamos su última obra. En este caso te hablo de Hyagen, la banda donde Edgar Soberón, guitarra y voz, es uno de sus mayores protagonistas, pero también para estos últimos días de Pompeya del año 2014 le acompañaban Carlos Ramírez a la guitarra, Moisés Martín a la guitarra, también Rodrigo Tellez al bajo, David Fernández Darwin a la batería y Silvia Fernández Cociña al teclado. Una banda que a través de este trabajo conceptual de la ciudad que fue bañada por la lava, del Vesubio hace 2000 años y quedó sepultada, y que luego a través de la arqueología, a través de la paciencia, a través del cariño, se ha visto que era una ciudad moderna, en este caso Pompeya, y a través de la visión de Hyagen nos quedamos con este Déjalo Estar, que se incluye dentro de este fantástico Digipack de, como bien te digo, un trabajo ya que hace un tiempo, pero como nos lo dejaron en su última visita, en la visita donde puedes escuchar la entrevista que le realizamos en nuestro programa, en esos programas largos que, como siempre te digo, que te pases por nuestro podcast, Los Últimos Días de Pompeya, Hyagen, como bien te digo, este Déjalo Estar. De cuántas recuerdo en tu vida, y entre todas las opciones y decisiones que pudo tomar, acabó dando siempre por cerrar la boca y dejarlo de estar. Ahora veo la razón que tenía si suelo acordarme de ti. Corrieron muertos de miedo cuando se partió no sé el suelo. Cuando para salvarse la nada y buscar y crucificar, por enterrar la cabeza, cerrarse la boca. Thank you. cómo las bandas son capaces de conjugar, de acercarse a la historia con la música, en este caso la música de Hagen, que nos propone otra banda madrileña. Hay bandas que, como bien te digo, y como siempre te reitero, nos hacen partícipe de su música, pero en toda su amplitud, porque bandas como Lubac no es una banda que tenga tan solo un disco, son bandas que tienen mucho recorrido y que siempre que pueden graban en estudio, como le pasa a Hagen y como pasa a Leyenda, por ejemplo, que escuchábamos al comenzar el programa. Lubac, una enorme banda donde su desarrollo musical está muy vinculado con los años 60, 70 y, por qué no decirlo, de los años 90, nos acerca este inminente. Como te digo, varias obras, acércate a escucharlos, acércate a conocer tanto a Lubac como otra de las bandas que te estamos proponiendo en este día de hoy, y este Desierto de Papel da pistoletazo de salida a inminente de los madrileños, Lubac. Asustado me convenzo, todo saldrá bien, casi todo pasa en esta silla. Nadie me dejó perder. No puedo ir ni caminar, solo correré donde me digan. No me miran a los ojos, no me quieren ver, solo soy otra farola, otro perro que esconder. ¿Cómo acabe sin voluntad? Soy mucho más. Si no nos queda, si no hay salida, ¿quién puso ahí el sol? Ya luce más que oscurece. Tengo ganas de olerte, que la fragancia insinúe el alma y los colores sean mi voz. Linda rosa que has llegado para quererme, estaba tu brote en el tallo dejando atrás las heladas en donde eras la más bella. Ahora que la primavera te presenta, mi vida será un dulce de pétalos para atraerme hacia ti y disfrutar de tu néctar juntos. Tal vez el mundo de un vuelco, pero te mimé tanto como te quiero, sin importar que la locura sea caldo de prisión de los esposados. Y ahora que cae la noche, abrazaré con mi canto tu rostro. Quiero verte roja, amarilla o naranja, serte fiel espejo de mi amada. Fantástico, como siempre, el escuchar a Guns N' Roses, una banda de esas hiperclásicas y que nos transporta a tiempos pasados con ese gran clásico de Bob Dylan, ese Knocking, Knocking on Heaven's Door. Exacto, ahí ahora sí que lo he dejado clavado. Nos vamos hasta Almería, después de ya estar en más de la mitad del programa de Trovador Urbano, ya sabes, trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro podcast saltomataradiorock.com/trovador-urbano. Este primer en larga duración que ya tiene un tiempo en el camino y que donde Juan XIII, en este caso el nombre del protagonista de este trabajo y este Por si me muero, deja plasmado el rock de esencia y el blues eléctrico para estos seis cortes. Polifacético también en más bandas como Minutos Robados, escritor, hace un podcast, en definitiva, sentimiento puro de arte es en este caso Juan XIII, del cual te quiero presentar por primera vez, aunque tiene un tiempo el trabajo, como bien te digo, pero todo lo que llega nos gusta darle esa visibilidad que se merece este fantástico formato físico. Arranca este Por si me muero con Mentiras, dentro de estos seis cortes de ese primer trabajo, como bien te digo, de Juan XIII. contundencia va a tomar protagonismo ahora. A continuación nos vamos hasta tierras asturianas para conocer I Was an Experiment, el último trabajo de Brutal Fly, una fantástica banda de thrash metal de corte clásico, aunque también con algo de groove, algo de ese sonido también cercano a los 90, de ese sonido tan fantástico que te podían proponer bandas de diferente cuño y que en definitiva hace una amalgama, pero sí, siempre con un sonido muy muy clásico, como bien te digo, dentro del thrash. Pandemic Dreams es el corte que te propongo para conocer I Was an Experiment de Brutal Fly. Yeah. Y la banda que vamos a escuchar a continuación también nos llega desde Madrid. Ellos son Fear School, Where Humanity Ends. Este trabajo que componen 12 cortes de pura crudeza, donde el sonido del death metal abraza en muchos momentos el thrash metal, el crossover, de una manera brutal. Porque el juego, como bien ocurría con Brutal Fly entre los 80 y los 90, yo creo que se decanta un tanto más para los 90, una Sepultura, en este caso como influencias, una gente como Pantera. Esa evolución del género, que sin perder esa esencia, te propone un sonido mucho más envolvente en esos años, y Fierce Cool lo llevan a la práctica a través de, además, de un fantástico digipack con un trabajo siempre muy conseguido a lo largo, como bien te digo, de este artwork. Where Humanity Ends, One Shot, One Death, Fierce Cool. Ahí los tienes a estos madrileños. excelente, desde luego, First Cool, que nos ayuda a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar en tu compañía en estos 60 minutos dedicados al rock nacional y que nos sirve para recordarte que has estado en esa FM preferida, en tu app preferida o página web preferida de cualquier sitio del país, que yo sé que nos sigues puntualmente y fielmente para apoyar a todas estas bandas. trovadorurbanosradio@gmail.com y nuestro podcast y blog asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos, como siempre, con estas peticiones maravillosas que nos hacen desde el corazón y desde el querer, en este caso, sin estrés, que estamos con ganas de volver a saber más sobre ellos, de esta gente del sur de Madrid, pero de momento cerramos con este América Latina, recordando y mandando un fuerte abrazo a nuestros amigos latinoamericanos. América Latina, sin estrés, como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, sin estrés. Ahí están. Chao. Pecado, el vudú y el chamán, entre la selva, el desierto, el caos de la ciudad, entre el Caribe y la pampa, la arena y la sal, el altiplano y los valles, la nieve y el mar, el narcotráfico, el paro y la migración, desde las maras, los cárteles y el dictador, de las favelas, las drogas y la extorsión, hasta gobiernos podridos por la corrupción, explotada por gente sin razón. Siempre te queda esperanza para ver un nuevo sol. Entre soneros cantando por el malecón, entre la salsa, el tango, el disco y el ron, entre los ritos indígenas y el carnaval, a los mariachis brindando con un mezcal. De la valla de Tijuana, el represor militar, a las mordidas del cruel sistema policial, desde el secuestro al miedo y la expoliación, a la violencia grande.